Dios sale al encuentro del hombre, la revelación. San Agustín es uno de los santos más notables que ha tenido la Iglesia y uno de los hombres más sabios del cristianismo. Después de una vida apartada de Dios, se bautizó y llegó a ser obispo de Hipona en el norte de África. Escribió mucho y tiene un libro especialmente sugerente, Las Confesiones, donde cuenta su conversión y proclama el anhelo de Dios inscrito en el corazón de la criatura. Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza, porque nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón esté inquieto hasta que descanse en ti. El deseo de Dios en el corazón. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre que ha sido creado por Dios y para Dios. Dios no deja de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encuentra la paz, la verdad y la alegría que no cesa de buscar. El hombre es un ser religioso. Como decía San Pablo en Atenas, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. El olvido o negación de Dios. Pero a veces el hombre puede olvidarse de Dios e incluso rechazarlo o negar su existencia. ¿Motivos? La ignorancia, el rebelarse contra el mal que se sufre o se ve, los afanes del mundo y de las riquezas, el mal ejemplo de algunos que se llaman cristianos, ideas contrarias a la religión y la actitud del pecador que por miedo se oculta de Dios y huye ante su llamada. Ninguno de estos pretextos justifica el olvido o la negación de Dios. Se puede conocer la existencia de Dios por medio de la razón natural. El hombre puede conocer la existencia de Dios por dos caminos, uno natural y otro sobrenatural. El camino natural para conocer a Dios tiene como punto de partida la creación, es decir, las cosas que nos rodean. Con la sola luz de la razón, el hombre sabe que ni las cosas ni él tienen en sí mismos la razón de ser, porque han tenido principio y tendrán fin. Son seres contingentes, seres creados y dependientes. Por eso, a través de lo creado, el hombre puede llegar al conocimiento de la existencia de Dios, creador, ser necesario y eterno, causa primera y fin último de todo. Dios sale al encuentro del hombre. Dios, además, por amor, se ha revelado al hombre saliendo a su encuentro. De esta forma le ofrece una respuesta definitiva a las preguntas que se hace sobre el sentido y el fin de la vida humana. Se dio a conocer, en primer lugar, a los primeros padres, Adán y Eva. Después de la caída por el pecado original, no los abandonó, sino que les prometió la salvación y ofreció su alianza. Luego, con Abraham, eligió al pueblo de Israel. Por fin, Dios se reveló plenamente enviando a su propio Hijo Jesucristo. Jesucristo, palabra del Padre. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Es la palabra única, perfecta y definitiva de Dios Padre. Jesucristo ha dicho ya todo lo que Dios quería decirnos a los hombres, de manera que ya no habrá otra revelación después de Cristo. Las fuentes de la revelación, Sagrada Escritura y Tradición. La revelación de Dios se encuentra en la Sagrada Escritura y en la tradición divina. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios transmitida por escrito y consta en los libros inspirados por Dios que forman la Biblia, 45 del Antiguo Testamento, antes de venir Jesucristo a la tierra, y 27 del Nuevo Testamento. La tradición es la revelación divina encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y transmitida íntegra de viva voz a la Iglesia. La Iglesia, custodia e intérprete del depósito de la fe. Cristo confió a su Iglesia la revelación de Dios contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición. A ese tesoro lo llamamos depósito de la fe. Cristo lo ha confiado a la Iglesia para que lo custodie, interprete, profese y predique a todo el mundo. Esta es la doctrina cristiana que la Iglesia no se cansa nunca de enseñar a los hombres y mujeres de todas las edades y de todas las épocas. Conocer la Biblia. La Iglesia tiene gran veneración por la Sagrada Escritura, destacando los cuatro evangelios que ocupan un lugar verdaderamente privilegiado, pues su centro es Cristo Jesús. En la misa, después de leer el evangelio, el sacerdote lo besa en señal de veneración y de respeto. Es lógico que todo cristiano conozca la Sagrada Escritura, especialmente los evangelios, y que dedique un tiempo a leerla y meditarla. Como dice San Jerónimo, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Propósitos de vida cristiana. Pensar esta frase de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón esté inquieto hasta que descanse en ti. Leer cada día algo de la Biblia, comenzando por los cuatro evangelios.